es, soñando con lo imposible, que el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca de un solo paso. Con esta frase de Bakunin comienza La Enredadera. Cuando queráis. ...101.8... Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega La Enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Ya aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive La Enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo, 15 de mayo de 2011, y la razón por la que algunos están sin voz es que nos hemos pegado todo el día en la calle. Me he pegado todo el día respondiendo, pero porque habéis hecho dos manifestaciones, una por la mañana y una por la tarde. Pues ahora soy yo el que pregunto, pero ¿por qué hemos hecho una manifestación por la mañana y otra por la tarde? Y es que durante el día de hoy, las gentes de abajo y a la izquierda, de abajo y el centro, y la gente de la calle ha salido pues a recuperar lo que es suyo, la calle. Por la mañana, la red de colectivos de Aragón hemos congregado a unas 2.500 personas con los lemas Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio. Y por la tarde, más o menos el doble, unas 5.000 personas, casi todas jóvenes, muchas jóvenes, también muchas de las que estábamos por la mañana, por una democracia real ya. Pero eso ha sido durante el día y ya estamos en la noche, así que tenemos que hablar de lo que vamos a hablar hoy en La Enredadera. Estás escuchando La Enredadera, tu programa de noche favorito. Hoy es domingo 15 de mayo de 2011 y tenemos ante nosotras a Orlando, a José, a Sifrido, tenemos a Mari y tenemos a Carmen. ¿Quiénes son? Antena dislocada. Hoy, en la sección quincenal de la asociación Stop Estigma, que nos tienen que contar la fiesta del jueves pasado, que ya están presentando el tercer festival de cine y locura, pues hoy van a hablar acerca de la importancia de la familia para los enfermos y enfermas mentales. Y en la segunda parte de La Enredadera de hoy, y como veníamos anunciando desde hacía unas semanas, vamos a tener una tertulia previa a las elecciones, en la que nos vamos a plantear si votar o no votar el próximo 22 de mayo. Y más cosas. Hemos invitado a personas de Izquierda Unida, de Chunta, de Los Verdes, del Partido Comunista de los Pueblos de España, de Puyalón, de Izquierda Anticapitalista, que van a defender pues diferentes candidaturas o puntos de vista hacia el voto de cara a las elecciones, y también a dos personas de CGT que nos van a defender la opción de no votar, la abstención activa. Y para rematar, como siempre, la página de sugerencias, que para esta semana pues también hay una cosica, alguna cosica más. Así que bueno, veremos a ver si nos da tiempo a todo, que hoy tenemos la enredadera muy trepadora. Antes, recordar los contactos. Si queréis hablar con nosotras, tenéis un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y hoy, sobre todo, os pedimos que si lo tenéis que marcar, que sea mientras suena una canción. Y ya sabéis que tenemos un blog, bitácora o como lo queréis llamar, se llama laenredadera.noblezabaturra.org. Y además de poder estar escuchando este programa pues a través de vuestra computadora, escribimos cosicas. Pues esta semana hemos escrito en solidaridad con las personas de abajo en Lorca, en Murcia, o acabamos de escribir las crónicas de las manifestaciones de hoy, el poema de la semana, en fin, reflexiones que queremos compartir. Y si vosotros tenéis alguna reflexión que compartir con nosotros, tenéis una dirección de correo electrónico que es laenredadera@no50.org, o una dirección, un apartado de correos que es 6032 50.080 de Zaragoza. Venga, venga, que empezamos, que vienen las locas muy cuerdas. Antena dislocada. Stop Estigma. Hola, buenas, somos Stop Estigma, soy Mar y esto es Antena Dislocada. Nuestro tema elegido es la importancia de la familia. Así pues, doy paso a presentar a nuestros tertulianos. Está con nosotros Orlando, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, que se ha comido el micro este tío. Sifrido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo, que soy Mar. Buenas tardes. Buenas, buenas. Si alguno de fuera lleva una solución, tráetela, cartel de urgente llevo puesto. Doy paso ahora a Orlando. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la importancia de las familias, como bien ha dicho Mar. Para mí la familia son mis hijas, aunque reconozco que son muy cansino en ellas, pero es que es lo único que tengo. También tengo a mis hermanos, pero cada uno lleva su vida. Me sacan el dinero las chicas, pero ¿qué van a hacer si yo también lo he hecho? Pero también eran otros tiempos. A mis padres los he sacado el dinero, sobre todo en el juego. A mí me fastidia comprarle el tabaco a mi hija la mayor, aunque eran menor de edad, pero me daba pena y se lo cogía, algo que está mal hecho, pero como me decía un encargado que tuve, yo era mal ejemplo, pues yo también fumo, pero la verdad es que me fastidiaba. La familia es algo que me molesta. cuesta algo hablar de ella, porque siempre se ha dicho, si alguien te ha de joder, de la familia hay que ser. Y qué verdad es, porque está para sacar el dinero. Que conste que eso no lo digo por mi chica, lo digo por uno de mis hermanos. Ahora damos paso a José. Pues mira, yo soy tan pequeño. Dice, la familia es el árbol que une las ramas. Las hojas son los hermanos. Cuando más necesitas el apoyo, te dejan como un zapato viejo. Esto no es de seres humanos. Mi experiencia familiar, en mi familia hay más negativo que positivo. Mi hermana María Luisa no quiere ni oír hablar de mí, que soy su hermano. Ya no escucha ni me da tiempo para hablar. Los dos primos hermanos, que son Angelito y José, son las únicas personas que prestan apoyo. Me quieren, junto con su hermana, que eran los únicos que me venían a ver al psiquiátrico. María Luisa ha pasado de quererme mucho a no quererme nada. Esto no lo entiendo. Esto es un barco que se va a la deriva. Todo por estar en un psiquiátrico. Esto no tiene sentido. Espero que recapaciten. No creo que por haber estado en un psiquiátrico merezca esto. Recapacitar. Yo soy persona y parte de la familia. La Dolores, la Mar, su marido, todo el grupo de Stop Estigma, sois parte de mi familia. Gracias por vuestro apoyo, compañeros. Ahora damos paso a Sifrido. La familia, yo creo que es lo fundamental en la recuperación del paciente, o mejor dicho, el que padece de una enfermedad mental o un diagnóstico, como lo queráis llevar. Porque los amigos los ves de ciento al viento y los eliges tú. Si riñes con ellos, tienes la opción de no estar o romper con ellos más. Pero las familias están ahí toda la vida, contigo, desde que naces hasta el fin de tus días. Y a ellos es a los que tenemos que dar gracias por habernos dado la vida, porque sin ellos no estaríamos en este mundo. Son quienes nos han educado ya desde pequeños. Son quienes nos pueden dar algún consejo. Son quienes nos han criado. Son quienes están ahí en los momentos difíciles y en los momentos agradables. Son quienes vienen a vernos y nos cuidan cuando estamos enfermos. Son quienes nos escuchan cuando tenemos algún problema. Son quienes se preocupan cuando estamos pasándolo mal, y hasta ellos sufren de vernos mal y de vernos así. Son quienes nos proporcionan alimentos, es decir, nos dan de comer o nos mantienen cuando somos adolescentes o críos. Son quienes nos dan su cariño, apoyo, comprensión y amor. La familia, riñas o no con ellos, no tienen otra opción más que llevar una relación lo más saludable posible. Nosotros no elegimos a la familia, es como una lotería, pero por lo menos compra el décimo. Pero ya digo, es bueno y saludable para nuestra problemática llevarnos lo mejor posible con nuestras familias. A ver, no hace falta ser la casa de la pradera, porque no existe eso. Porque en todas las familias se cuecen habas y hay problemas. Pero eso, en todas las familias no existe una familia perfecta. Pero yo creo que la familia tiene que estar lo más unida posible, aunque haya divorcios, separación o se separen por otros o por el motivo cual sea. Por eso es importante la relación personal con vuestras familias. ¡Pain! Ahora damos paso a Carmen. Ay, Yo voy a hablar sobre el concepto de la familia para opinar después con respecto a ese concepto. La familia es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. Y aquí está el meollo de la cuestión. Las sociedades no siempre transmiten normas y contenidos positivos. Si una sociedad transmite valores de insolidaridad, de individualismo y de competitividad, así la transmitirán con su educación y forma de comportarse a los hijos. No todo el comportamiento de la familia es bueno y positivo, aunque crean que lo hacen lo mejor y por nosotros. No todo el comportamiento de la familia es bueno porque la sociedad no siempre es buena. La familia muchas veces quiere mantener un rol de autoridad y poder y de considerar a los hijos propiedad privada y plasma en ellos sus miedos, fracasos, traumas y frustraciones, impidiendo que los hijos puedan decidir libremente y crecer como personas maduras y realizadas. En el caso de que los que tienen hijos como nosotros, en situaciones de fase crítica, se asustan, les viene grande y no saben cómo actuar y comportarse, y esa situación les desborda y supera, sumiéndose en un estado de angustia e incertidumbre. Existen asociaciones pocas donde apoyan y orientan a las familias para que sepan cómo llevarlo y para que se sientan apoyados y no solos, pero son pocas y no todas las familias recurren a ellas. Muchas veces las familias consciente o inconscientemente mantienen una actitud de control y poder con respecto a los hijos y sin querer o queriendo tratan, utilizando el chantaje emocional y afectivo, de que los hijos sean y actúen como les hubiera gustado ser y actuar a ellos, porque no quieren que sus hijos vivan su fracaso y frustración, para sentirse orgullosos y satisfechos. Muchas veces los padres, por desconocimiento, achacan tu estado a la vida, según ellos, mala que has llevado, porque no comprende a la que consideran que habías tenido que llevar, que según ellos la ven como correcta y que no tiene por qué crear ningún problema. La Seguridad Social tampoco contempla la ayuda a las familias para explicarles por qué se producen los trastornos, las causas, las consecuencias y cómo salir adelante de la mejor manera. Tienen que ser los particulares los que se preocupen de eso, contratando de su bolsillo a profesionales que les den esa respuesta, y es una pena. Y los hijos, cuando logran independizarse en contra de los deseos de los padres, lo pasan mal porque les unen lazos tan fuertes, afectivos, y esos lazos se rompen muchas veces dejando a los padres y a los hijos con mucho dolor. También nos importa mucho el que dirán y qué pensarán, porque siempre pensamos cosas malas y se avergüencen de tener padres o hijos enfermos mentalmente. La palabra loco, como se la relaciona con estar mal de la cabeza y con que se tiene un comportamiento incontrolado e imprevisible, a mucha gente le avergüenza. En resumidas cuentas, la familia tira mucho y es a quien recurrimos y con quien contamos en los momentos difíciles y a la hora de la verdad, y la que la sociedad y los poderes públicos le ha dado el poder para decidir por nosotros. Pero depende de cómo sea y se comporte, nos puede perjudicar más que nadie. También nos perjudica porque puede que haya personas, amigos en nuestro entorno, que se vuelquen y se preocupen por nosotros, pero en el fondo siempre terminamos recurriendo y poniéndonos en manos de la familia y valorándola más, aunque a veces nos perjudique. Ahora voy a dar yo mi opinión. Mi pequeña y gran familia son lo más importante en mi vida, porque tengo su cariño y apoyo, y esto es fundamental para mí y mi enfermedad. Echo mucho en falta a mi abuela, que siempre ejerció el papel de madre. Nos educó, nos mantenía y nos enseñó a valernos por nosotros mismos. Pasados muchos años, conocí a mi actual pareja. Éramos grandes amigos. Nos divertíamos mucho en la residencia donde estuve ingresada un año. Con el tiempo, nos enamoramos. Decidimos vivir juntos. Ya llevamos 5 años. Él me ayudó a creer de nuevo en el amor. Me siento muy afortunada. No puedo dejar de pensar en su familia, que desde el primer momento me quisieron y aceptaron con mi discapacidad. Os quiero un montón. También forman parte de mi familia otras personas que cuidaron de mí medio año, hasta que tuve plaza en dicha residencia. Me alimentaron, me daban mi medicación y cuando me desvanecía y yo despertaba, allí estaban, a mi lado. Gracias por cuidar de mí como una hija más. Tampoco me olvido de mis amigos. Pocos han quedado en el camino y nuevos que he ido conociendo. Por supuesto, incluyo a Stop Stigma. Todos los nombrados sois mi familia, porque siempre estáis ahí, para las alegrías y las tristezas. Y es que, al final, aunque la enfermedad sea crónica y para siempre, con un poco de medicación adecuada y mucho amor, el cariño puede ser la dosis más eficaz. Y hasta aquí nuestro programa de Antena Dislocada. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos hayáis escuchado aquí en Antena Dislocada, en el programa La Enredadera, en Radio Topo, en la 101.8 zaragozana. Esperamos vuestras opiniones, ideas y tal en nuestro blog stopestigma.wordpress.com, o bien también vuestros correos en asociacionstopestigma@gmail.com. También saludar a los compañeros que hoy no han podido, de Stop Stigma, que no han podido estar aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Menos a los futboleros. A los futboleros no, ¿eh? A esos no se les perdona. Pues como siempre, un fuerte aplauso para la gente de Stop Stigma, Antena Dislocada. Que a poc tot va sumant. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, Antena dislocada, otras culturas, Mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y como comentábamos, en la segunda parte de la enredadera de hoy queríamos tener una tertulia preelectoral. Entonces, para ello, como habíamos comentado en anteriores enredaderas, hemos invitado a varias personas representantes o no representantes, que igual alguno no se quiere autodefinir como representante, de distintas formaciones políticas que consideramos de izquierda y alguna formación sindical, para que nos hablen de lo que sería votar o no votar. Eso es, en primer lugar queremos agradecer a la audiencia de Radio Topo y de la Enredadera que habéis respondido muy bien a la propuesta que os hacíamos, ¿no?, de lanzar propuestas de preguntas. Somos conscientes de que no vamos a tener tiempo de lanzar las 20 y pico preguntas que nos habéis mandado, pero sí que hemos más o menos llegado a un acuerdo con nuestras invitadas de que las que no quepan hoy en la radio, pues las pasaremos por correo electrónico y nuestra bitácora en la enredadera.noblezabaturra.org, pues todas las que puedan, que algunas por agenda pues están muy liadas, pues serán respondidas ahí en el blog. Y nada, explicaros que una parte de las preguntas son propias de la enredadera y genéricas a todos nuestros invitados de hoy, y hay otras que son las que nos habéis mandado vosotras. Las hemos agrupado un poco por temáticas, porque muchas tienen que ver, ¿no?, o bien son la parte o bien son el todo. Y nada, pues sin más, empezamos. Vamos a tener más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte. No nos va a dar tiempo a mucho más, porque estamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas para hablar. Así que, Pati, si quieres presentarlos. Más bien voy a dejar que se presenten cada uno de ellos, así, al azar. Así que cuando queráis os podéis ir presentando uno a uno, ¿eh? Pues yo, me parece que soy el primero que estoy delante de ti. Yo soy Quique, yo pertenezco a la CGT y soy el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Aragón, de CGT. Hola, pues yo soy Irene y soy la secretaria general de la CGT de Aragón y La Rioja. Seguimos en orden, pues. Yo soy Lorien, vengo de parte de Puyalón, tampoco puedo decir más que eso. Y ya está. Bueno, yo soy Carmelo Asensio, vengo en representación de Chunta Aragonesista y estoy en las listas electorales al ayuntamiento por Chunta Aragonesista. Buenas noches, soy Patricia Luquín, yo vengo en representación de Izquierda Unida y también estoy en las listas de las de Izquierda Unida a las Cortes de Aragón en estas elecciones. Bueno, pues buenas noches, yo soy Rosa Burgos y bueno, pues voy en la lista de Colo Verdes al Ayuntamiento de Zaragoza. Soy Miguel Galindo del Partido Comunista de los Pueblos de España y buenas tardes, vamos a ver si nos va bien todos allá aquí el coloquio. Y soy Mariano Alfonso, soy de Izquierda Anticapitalista y de momento no nos presentamos a las elecciones. Bueno, hay que agradecer también a nuestros invitados, porque nosotros lanzamos unas propuestas concretas a determinados partidos, organizaciones, y todos habéis respondido de maravilla. Vamos, que también sabemos que algunas estos días andáis muy liados, pues la diferencia de venir a una radio libre, a Radio Topo, a la Enredadera, pues también es para agradecer. Venga, vamos a ir ya al grano. ¿Votar o no votar? La primera pregunta. Vamos a hacer una ronda completa para los 8. Ya hemos hablado con ellos que van a ser respuestas muy esquemáticas. Si tenéis ganas de conocer más, pues los podéis ver en los múltiples actos que hay estos días, en sus centros sociales, en sus locales, a pie de calle. Esto va a ser una cosa cortita y en resumen. Mariano, ¿votar o no votar? Yo el primero. Bueno, ¿votar o no votar en estas elecciones? Por supuesto, estamos hablando de las elecciones autonómicas y municipales, bueno, para el 22 de mayo. Para mí, el voto tiene una importancia relativa. Yo creo que le da mucho más importancia el que se abstiene al voto que yo la que le doy personalmente, porque yo lo coloco para una persona que se dedica a hacer política en los movimientos sociales y se dedica a otras actividades políticas, pues el voto es una actividad más política que da una importancia relativa, que conforma un poder, ¿no?, como la DGA o el ayuntamiento, pero desde nuestro punto de vista, es que anticapitalistas, pensando que somos un grupo minoritario y que todavía no representamos a la mayoría de la sociedad, aunque sí tenemos, pensamos, un campo de trabajo en los sectores desfavorecidos, que sí que son mayoritarios en la sociedad, no le damos una importancia vital al voto, aunque sí queremos tener una posición. Y en estas elecciones nosotros lo que pedimos es que primero se vote a los partidos que se van a enfrentar a la agenda neoliberal en Zaragoza. Si se va a votar, que se vote a los partidos de izquierda, obviamente, que se enfrenten a la concreción que tiene eso en Zaragoza y que se supone que es el programa del PP y del PSOE. Y segundo, que no entren a gobernar en ningún caso con ninguno de los dos partidos que han representado a los recursos sociales, no, ni con el PP ni con el PSOE. O sea, nuestra petición sería que los partidos como la Junta de Izquierda Unida, que tienen una capacidad de, no entren a un gobierno con el PP o con el PSOE, y que se vayan votando y conjuntamente con los movimientos sociales y se vaya decidiendo cada votación, ¿no? Sí, para nosotros el PCP estaríamos un poco más en la línea de lo que plantea Izquierda Anticapitalista. No le damos una importancia como se plantea, porque de alguna forma estas elecciones son unas elecciones del sistema capitalista, de la burguesía. Las cartas están marcadas, empezando porque el que no tiene capital y bancos detrás para grandes préstamos y hacer grandes campañas, nosotros creemos que eso es un juego del sistema, y a partir de ahí utilizar las elecciones como un medio más de la lucha política ideológica para que los trabajadores vayan tomando conciencia y posiciones y organizar a los trabajadores, sí que lo entendemos como una batalla más que te la plantea en estos momentos la burguesía, el sistema. Pero, por supuesto, si estas elecciones o este tipo de campañas no sirven para denunciar el sistema, para luchar contra ellos, pues nosotros no nos presentaríamos. Bueno, pues nosotros pensamos desde Verdes Ecolo que es importante actuar en local, ¿no? Entonces, pero pensando en global, y pienso que desde los ayuntamientos y desde la Diputación se pueden trabajar para cambiar las cosas. Entonces apostamos porque este modelo está roto, no tiene sentido, y creemos que es importante que se oiga nuestra voz de cómo pensamos que deben funcionar las cosas. Entonces pensamos que es positivo para la gente, también de acuerdo con Izquierda Anticapitalista, en que desde luego hay que intentar no ir a precisamente a romper el esquema bipartidista y la ley DON, que desde luego nos perjudica claramente a los minoritarios. Luego hablaremos de la ley. Izquierda Unida efectivamente se presenta a las elecciones, a estas, y se ha presentado a otras. Es verdad que vivimos en el modelo en el que vivimos, a nosotros nos gusta y lo querríamos cambiar, y hay una ley como la ley de ON que efectivamente perjudica a partidos minoritarios, y sobre todo si te presentas a nivel estatal, porque está pensada para que siempre haya bipartidismo. Pero en estos momentos también tenemos claro que la política que va a regir a todos los ciudadanos y ciudadanas en Aragón y en Zaragoza y en el resto de la comunidad va a venir dependiendo de los resultados de estas elecciones, y para nosotros es importante estar dentro para ser la conciencia crítica y para presentar esas alternativas a la agenda neoliberal, a los recortes. Y yo creo que en estas elecciones, además, con la crisis en la que estamos viviendo, yo creo que es fundamental. Le hacemos un llamamiento a la participación porque se van aquí a decidir las políticas que luego nos van a afectar a todos, independientemente que se vote o no se vote. Y en estos momentos yo creo que la crisis y los recortes sociales brutales hacen necesario que la izquierda tenga la mayor representación posible dentro de las instituciones para intentar cambiarlas y modificar el modelo. Pero en estos momentos yo creo que es imprescindible estar presente en estas elecciones. Sí, bueno, desde Junta Aragonesista también consideramos que la participación es importante, y votar también lo es, porque es una forma incompleta, insuficiente, pero es una forma también de transformar, de cambiar las cosas y cambiar también pues esta avalancha neoliberal que nos está arrollando desde los últimos años, y que, aprovechando la situación de crisis económica, está aprovechando también para desmontar ya no solamente las bases de nuestro sistema de bienestar social, sino también las bases del sistema de la democracia. Es verdad que, como bien decía Mariano, votar no es la expresión máxima siquiera de la democracia, ni siquiera tampoco la única vía de acción política. Al revés, yo creo que tendríamos que profundizar también en lo que es el concepto de la democracia participativa. No podemos conformarnos con votar cada 4 años a nuestros representantes. Yo creo que hay que buscar cauces y herramientas a través de los presupuestos participativos y a través de otras herramientas y otros procedimientos que hay para que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar con forma deliberativa, pero también decisiva, sobre las cuestiones que incumben a su vida. Por lo tanto, votar es importante, pero yo creo que no solamente se tiene que quedar en ese gesto simbólico, sino que tenemos que avanzar y profundizar en lo que es una democracia participativa de verdad. Bueno, pues, desde Puyalón, la opinión viene a ser que votar a ratos, a días y a sitios. Quiero decir, hay tres principios básicos, tres condiciones sobre las que se puede plantear una persona crítica, anticapitalista y aragonesa votar, que es que exista un movimiento popular detrás de una candidatura, un respaldo popular, un respaldo social. Segundo, que esa candidatura, independientemente de bajo las siglas en las que se presente, sea anticapitalista, antipatriarcal y respete el hecho nacional aragonés. Y segundo, que existan mecanismos sociales. O sea, dado que no tenemos mecanismos legales para una democracia participativa, una democracia directa, bueno, pues que existan mecanismos sociales, que esos los creamos entre todas, para poder controlar a esa gente que se presenta. Eso a día de hoy solamente es posible en el marco municipal, por eso nuestra apuesta en Puyalón es por el municipalismo. Y eso a día de hoy en Aragón, quien conozca candidaturas que respeten eso, pues que se plantee, pero a día de hoy no podemos pedir el voto para nadie más que a la candidatura que presenta. Pero Irene. Bueno, pues desde CGT, la CGT no está haciendo a nivel estatal una campaña por la abstención activa, pero sí la está haciendo en algunos territorios. Por ejemplo, en el País Valencia, la CGT del País Valencia está haciendo campaña por la abstención activa. En el Baix Llobregat se está haciendo campaña por la abstención activa, en Aragón no la hemos hecho, entre otras cosas porque hemos considerado que no nos merecía la pena derivar energías en lo que conlleva hacer una campaña cuando estamos inmersos en una agresión y en un ataque durísimo por parte del neoliberalismo y del capitalismo contra la clase trabajadora. Pero la organización es en sí, la organización, estoy diciendo, es abstencionista. Nosotros tenemos una filosofía que es la anarcosindicalista, que es la filosofía del anarquismo, y no creemos en este sistema. Nosotros somos antiestatista, concebimos la organización de la sociedad de otra manera, estamos por la democracia directa, que es la no mediada, y pensamos que el cuando uno vota cada 4 años, lo que hace es que está delegando en unas élites la gestión de sus problemas. Eso lo estamos viendo, y además lo estamos viendo porque es que los partidos hacen en el periodo electoral un montón de, o sea, dan un montón de propuestas que inmediatamente después se les olvida y hacen todo lo contrario. Lo estamos viendo ahora mismo, lo del PSOE es que ya es de libro, todo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer, sin ninguna posibilidad de variar eso. No hay posibilidades, porque las leyes están hechas de manera, ellos nos dicen que es la soberanía popular que está representada en el Parlamento. Nosotros ese sistema no nos gusta, y además pensamos que distrae a la clase trabajadora, que con el acto de votar cada 4 años piensa que ya que ya está todo, ya ellos han decidido, y no es cierto. Y no es cierto. La clase trabajadora y las clases populares tienen que organizarse, tienen que estar organizadas y tienen que defender sus derechos. Nosotros creemos en un sistema diferente, que es un sistema federalista, es un sistema que va de lo pequeño a lo grande, de lo local a lo general, autogestionado, y en el que la gente participa en la gestión de su vida. Pensamos que el voto lo que hace es precisamente adormecer y entorpecer eso. Entonces nosotros, en este caso en Aragón, no hemos hecho campaña por la abstención activa, porque ya os digo que es que tenemos 1000 problemas, ya lo sabéis, pero luego habrá gente que vote o que no vote porque no hemos hecho la campaña, digo, dentro de la organización. Pero la organización en sí, la filosofía es que no nos gusta el modelo. Bueno, yo, como mi compañera de organización, ¿no?, como Irene, Yo también comparto el tema de la abstención, sobre todo el tema de la abstención activa. Y yo, dentro de lo que es el anarcosindicalismo, pues para mí la pregunta no es votar o no votar, o abstención o abstención, ¿no? Para mí la pregunta es: ¿de qué sirve votar? Nosotros vivimos en un sistema capitalista en el que esto realmente no es una democracia. Aquí a los ciudadanos solo se les consulta una vez cada 4 años, puntualmente, y los partidos políticos, todos los partidos políticos, da igual de qué ámbito ideológico sea, se toman esto como una carta blanca, como bien ha dicho Irene, durante 4 años han tenido una representatividad, han tenido X votos y se toman esto como una carta blanca. Me imagino que luego surgirá esto el debate con los compañeros, pero bueno, ejemplos los tenemos aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Estado español por todos los sitios. Nosotros creemos que esto no es una democracia, esto es el sistema político del capitalismo. Aquí los partidos políticos no mandan, aquí manda el Fondo Monetario Internacional y manda el gran capital. Y lo estamos viendo con la reforma, ¿no?, que está haciendo aquí Zapatero, las que están haciendo en Grecia, en Portugal, en cualquier otro sitio. Todo esto viene impuesto por las grandes organizaciones del capital, y aquí los políticos lo que hacen es agachar las orejas y obedecer, ¿no? Para nosotros, si somos anticapitalistas, como nos declaramos nosotros, como se declaran muchos de los colectivos sociales que hoy hemos estado reunidos este fin de semana, ¿no?, en esa red de colectivos de Aragón, si somos anticapitalistas, ¿para qué vamos a participar en unas elecciones, ¿no? Esto es perpetuar ese sistema capitalista. Si realmente no creemos en ello, ¿por qué les vamos a dar esta carta blanca y por qué les vamos a seguir dando razones para que siga existiendo este sistema? Por eso, desde el anarcosindicalismo, estamos por la abstención activa, para deslegitimar este sistema, ¿no?, este sistema y estas bases de su democracia. Por lo tanto, nosotros llamamos a la abstención. Después de esta primera rueda de preguntas, vamos a ir igual a temas un poquito más concretos, que realmente no son concretos del todo, son bastante abiertos, ¿no? Irene ya ha hablado un poco de esto, pero queríamos hablar un poco del modelo social que defendéis. Irene ha sido la única que más o menos ha dicho lo del federalismo, los demás tampoco habéis entrado. Entonces, un poco para que cada uno pues pueda explicar desde su partido, desde su organización, el modelo social que quiere. Aquí sí que os pido concreción, ¿eh? La primera os he dejado más rato, pero a partir de ahora ya casi esquemático, ¿eh? Así es. Y el orden el que queráis, ¿eh? O sea, libremente, o sea, alternaros si os apetece. Bueno, voy a empezar yo. Nosotros somos federalistas, pero nosotros queremos una sociedad sin Estado, porque el Estado es un organismo que está al servicio del poder económico y del poder capitalista. Concebimos una sociedad, siempre es un poder coercitivo el Estado. La gente tiene que decidir, y por eso nosotros vamos de lo pequeño a lo grande. Es una federación que se federa desde lo local, desde lo local y de manera autónoma. O sea, por ejemplo, en Aragón, sabéis el problema que hay de falta de fijación de la población, de despoblamiento, está todo en Zaragoza, de desvertebración del territorio. Los pueblos tienen que decidir su futuro y federarse libremente unos con otros, porque los problemas los saben ellos y tienen que ser autónomos en todos los sentidos, también en el sentido, por ejemplo, energético. Todas las grandes políticas de las eléctricas, los pueblos, y además se consume menos. Si la energía, los pueblos pueden ser autosuficientes con las energías renovables, pero eso no le conviene a las eléctricas, porque tienen que tener controlada esa energía para cobrarla, ¿eh? Entonces, el modelo es absolutamente diferente. Nosotros queremos pueblos. En el tema del independentismo, se parece que es que nosotros estamos defendiendo España. Y no es eso. Yo no defiendo un Estado, ni el español, ni el aragonés, ni ninguno. Pero sí la autodeterminación de los pueblos y su autoorganización. Ese es nuestro modelo de sociedad. En colectividades y con el apoyo mutuo. Metafóricamente, una ronda comparto un micrófono con Junta Izquierda Unida y otra con la CGT. Muy metafóricamente. La izquierda independentista y organización como su organización política, que es Puyalón, defiende, pues evidentemente, un Aragón independiente, pero entendido como libre federación de sus municipios a través de las comarcas, y desde luego, más allá del modelo político, también un modelo social basado en la soberanía local y en la soberanía, o sea, soberanía local, nacional, tanto en lo político como en lo económico. Es decir, hay en completo acuerdo. Estamos sufriendo las servidumbres de grandes infraestructuras como pantanos, centrales eléctricas, minas, etcétera, de las que pedimos su reversión completa al pueblo aragonés y concretamente a los municipios afectados para que dispongan de ellas libremente y construyan su futuro así. Sí, bueno, desde Junta Aragonesista defendemos un modelo federal, reconociendo todos los hechos singulares que existen en el Estado español y todas las nacionalidades, como Euskadi, Aragón o Navarra, o también el caso de Cataluña, pero eso no significa que aquí haya unas comunidades autónomas que tengan más derechos que otras, ni mucho menos. Partiendo de una organización nacionalista como la mía, que apuesta por ese modelo federal, entendemos que tiene que haber también un modelo social que todavía no está suficientemente desarrollado, porque, por desgracia, como consecuencia también del retraso histórico que ha tenido el Estado español y también su embrionario desarrollo autonómico, pues tenemos un modelo social que dista bastante de lo que son otros a los que nos podríamos comparar dentro de lo que son las economías occidentales. Por lo tanto, hay que desarrollar un modelo social que impulsado básicamente a través de la intervención democrática de la economía, a través del desarrollo de servicios sociales que son fundamentales, y que además garantizarían también unos derechos básicos y fundamentales para toda la población. Hace poco estábamos analizando el peso del sector público y de los servicios sociales del Estado español con relación a los países de la Unión Europea. Bueno, pues la diferencia está en 7 o 8 puntos. O sea, realmente, del Producto Interior Bruto, realmente existe mucho camino por recorrer. Y hay que apostar también por un modelo del cambio productivo, del modelo económico. Un modelo económico donde también las relaciones sociales y el factor trabajo centren la actividad productiva en nuestro país. Bueno, pues siguiendo un poco la línea de lo que decía Carmelo, Izquierda Unida se define en su artículo 1 anticapitalista, modelo federal y republicanos. Y además reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos porque creemos que efectivamente tiene que ser la base, que los pueblos tienen que decidir qué es lo que quieren ser y cómo quieren ser. Y eso tiene que ser absolutamente fundamental. Y además ahora porque vemos que el modelo, por supuesto que el modelo capitalista está agotado, pero es que el modelo español con el modelo de las autonomías vemos que precisamente no funciona de ninguna de las maneras. Y en estos casos, muchísimos conflictos, muchísimos problemas se van porque efectivamente ni se ha desarrollado y aunque se desarrolle, se va a desarrollar mal. Es verdad que nosotros también hablamos de un modelo federal asimétrico y que independientemente, respetando absolutamente el derecho de autodeterminación de los pueblos y por supuesto las propias singularidades y los hechos históricos y nacionalistas que confluyen lo que se llama hoy el modelo del Estado español, creemos que también efectivamente es muchísimo más fácil la descentralización, es una forma mucho más importante y sobre todo mucho más eficaz y eficiente de poder trabajar con tus propios recursos, de poderte coordinar con los demás, y que nosotros que somos que apostamos por la descentralización, que se acerca lo que más a lo que es al propio pueblo, lo que es a la propia soberanía local, pues efectivamente pensamos que hacia eso tenemos que estar trabajando, pero también somos muy conscientes en estos momentos en qué movimiento y en qué modelo estamos trabajando. Quiero decir que en estos momentos vivimos en el modelo en el que vivimos, una cosa es hacia donde queremos ir y hacia lo que vamos a estar trabajando Izquierda Unida, pero estamos en el siglo XXI, en el 2011, en el Estado español en estos momentos, que es un Estado español monárquico con un estatuto de autonomía, y que en este momento lo que tendríamos que empezar por hacer aquí, aunque sea fuera, sería desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón, que ya que se aprobó, por lo menos intentar que las competencias que tendrían que tener la comunidad autónoma pues se vayan descentralizando a comarcas y que llegue al municipio, que efectivamente tendría que ser la base en la que se pudiéramos organizarnos, ¿no? Bueno, pues los verdes siempre hemos sido internacionalistas, ¿no? Creemos que hay que actuar en local, pero pensando en global. Entonces, bueno, para nosotros, nosotros creemos que la tradicional división de izquierda a derecha no es que no seamos ni de derechas ni de izquierdas, sino que ya no es la principal contradicción de la sociedad. La principal contradicción de la sociedad para mí está en la explotación de la naturaleza. Está basada en un sistema económico que tiende al crecimiento infinito cuando estamos en un planeta de recursos finitos. Entonces pensamos que este modelo no tiene sentido, que hay que ir a controlar el consumo, sobre todo reducirlo en según qué cosas, que la felicidad no está precisamente en poseer ni en consumir, sino en disfrutar de esas pequeñas cosas. No hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, en compartir, en tener otro modelo social y desde luego otro trato hacia la naturaleza. Hay que colaborar con la madre tierra en lugar de explotarla hasta límites que puedan hacerlo posible, ¿no? Para más allá de la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo creo que en ese otro modelo es posible. Para nosotros, pues desde luego hay que respetar lo local, también el federalismo y la autodeterminación de los pueblos, por supuesto, pero siempre también con esa solidaridad hacia otras personas. Gracias. Por parte del PCP, nosotros entendemos que a nivel del Estado nos planteamos una república de carácter confederal, porque entendemos que los pueblos del Estado español, ahora con esta monarquía burguesa y en manos del gran capital, hay pueblos como el gallego, el vasco, etcétera, incluso el aragonés, o sea, que tener derecho incluso a la secesión, a la independencia, y por eso nosotros a nivel de forma de república le denominamos de carácter confederal. A nivel económico nos planteamos el tema del socialismo como gobierno de la clase obrera, donde toma el poder los trabajadores y son dueños de los medios de producción, de las fábricas, o sea que los trabajadores tienen que decidir lo que quieren producir, lo que quieren consumir, o sea, cuáles son sus servicios, etcétera, etcétera. O sea, poder obrero y popular a nivel económico. Y por lo tanto coincidiríamos mucho también en que ese socialismo, esa república socialista que entendemos que ahora es necesario, porque ya el capitalismo ya no sirve ni adornarlo de ninguna forma. El desarrollo del capitalismo está en Europa, sobre todo, está en plenas condiciones para dar un salto y la clase obrera poder administrar, gestionar y gobernar desde lo local a lo confederal en el Estado español. Pero sí que coincidiríamos mucho con lo que he escuchado de la compañera Irene de la CGT, de que entendemos la democracia directa. O sea, tiene que haber una democracia obrera de asamblea, donde se elijan consejos obreros, comités obreros, y a nivel incluso municipal, ya que nosotros nos presentamos a nivel municipal, entendemos que el estar en una institución que ya he dicho antes, le entendemos una institución burguesa, que ya juegan con ventaja, pues si no articulamos formas de obreras y populares como en los barrios, donde haya asambleas populares, donde se elijan comités de ciudadanos, de trabajadores, que son la mayoría, los que viven en esos barrios, tiene que ser sobre esa base y además revocables. Es decir, no entendemos que un ayuntamiento lo dirijan 31 concejales. El pueblo tiene que participar y tenemos que dar poder popular directamente, con democracia directa, y donde allí se elijan consejos, poder popular de barrios, y crear un consejo municipal muy amplio, que pueden ser centenares de personas, donde tengan poder, por supuesto, poder de decisión y de poder revocar y dar atrás cualquier, y sobre todo acontecimientos muy importantes como pueden ser el presupuesto del ayuntamiento. Bueno, yo en un futuro, o sea, que como modelo social estamos de acuerdo con Irene, con que socialismo, tabaco rubio para todo el mundo y felicidad, que sí, eso estamos de acuerdo. O sea, una sociedad sin Estado en la que las capacidades y todas las potencialidades de las personas tengan posibilidad de expresarse, de manifestarse entre iguales y bien, ¿no? Pero claro, el problema es el mientras tanto, ¿no? Yo creo que la pregunta más que por el modelo de Estado o modelo social es mientras tanto. Entonces nosotros entendemos que el problema que tenemos planteado ahora los pobres o los de abajo es cómo salir de esta crisis, ¿no? Y cuál es la salida que tenemos que dar a esta crisis. Nosotros buscamos, intentamos buscar en las consignas, las reivindicaciones de los movimientos sociales, aquellas que tengan una lógica anticapitalista y que sean capaces de establecer posiciones de las que sea muy difícil ir hacia atrás. Por ejemplo, el reparto del trabajo, el reparto de la riqueza, por ejemplo, el control obrero, o sea, introducir la democracia en el trabajo, que eso es lo que le falta a la democracia. Pero sí que yo me resisto a deslegitimar la democracia, ¿sabe? Podemos calificar democracia burguesa, democracia tal, pero la democracia yo creo que es un buen sistema de gobierno, y lo que hay que hacer es extenderla, o sea, extenderla y bajarla a lo local, ¿no? Y luego apuntaré tres cosas porque veo que te estás poniendo nervioso ya y tengo que cortar. Apuntaré tres cosas. Para nosotros es fundamental. O sea, para nosotros no solo hay un conflicto, que es el conflicto que había el trabajo, o solo el conflicto que tiene la humanidad con la naturaleza. Existen tres conflictos que recorren a todas las razas, naciones y clases, por decirlo así, aunque está mal dicho de razas, que son el conflicto de género, el conflicto de clase y el conflicto de que tiene la humanidad con la naturaleza. Y que creemos que tienen tres sujetos diferentes, pero que sí, que el capitalismo es el sistema que ampara y genera y da cobertura y ha creado el status quo. Entonces no se puede, por ejemplo, luchar, decir que se está luchando a favor del ecologismo sin luchar en contra del capitalismo, por ejemplo. Eso, y por ejemplo, hay una cosa que no se habla normalmente, que es la crisis de los cuidados o el trabajo socialmente necesario, que antes se hacía solidariamente, y ahora el capitalismo está mercantilizando también y nos está llevando a la infertilidad. Vamos a seguir un poco por este concepto de anticapitalismo, que algunos ya lo habéis mencionado. Es tan concreto como decir si os consideráis anticapitalistas y por qué. Muy concreto, por favor, o sea, no os extendáis, que es una pregunta muy sencilla, yo creo que coincidís todos. Y vamos a entrar un poco a la economía. Algunas ya habéis apuntado algún concepto de presupuestos participativos, municipales y demás. Desarrollarlo si queréis un poquito más. Y María José, un oyente, nos ha mandado la pregunta, que es común para todas, de qué posición tenéis con respecto a la economía social y solidaria. ¿Cómo la veis? ¿Como una propuesta factible? ¿Como una propuesta alternativa? ¿Como salida a la crisis? Etcétera, ¿vale? Son como tres preguntas que os pido que respondáis todas, por favor, breves, ¿vale? Gracias. Es que empiezo yo ahora otra vez. Que hay que hablar de la economía social. Que estés en racha, venga. Bueno, no, nosotros, hombre, lo de la economía social es como todo, ¿sabes? Depende del proyecto. O sea, casi todos los fenómenos de autoorganización y que pretenden dar salida a situaciones concretas de gente que está en dificultades o trabajadores suelen ser, y subrayos suelen, positivos y están puestos desde la cooperativa, la asociación entre iguales. Y tal. Ahora, yo creo que esas cosas tienen un recorrido limitado y que siempre, o sea, el núcleo central, porque no pueden dar alternativa a los 8.000 trabajadores de la Opel o a los 5.000 que trabajan en el ayuntamiento, o es decir, que eso tiene un recorrido limitado y que sí que puede servir de modelo y puede servir como una génesis o un laboratorio de ideas, pero lo que hace falta es acumular el suficiente poder político para que esas cosas sean realmente masivas, y para eso obviamente no se puede ir sin una movilización y obligar de alguna manera a los que están detentando el poder, pues renuncien a sus privilegios, que eso es muy duro, vamos, esa es mi opinión. Y luego yo creo que obvia decidir si somos anticapitalistas o no. Y Mariano, a nivel económico, ¿alguna propuesta concreta tenéis desde Izquierda Anticapitalista? Más allá del cooperativismo o la economía alternativa, ¿hay alguna propuesta concreta en vuestro ideario o programa, por así decirlo? ¿Pero para qué es decir? De economía, ¿no? Economía pura y dura. O sea, yo les voy a preguntar. ¿Propuestas económicas? Sí. Pues, por ejemplo, no pagar la deuda económica, cambiar el Fondo Monetario Internacional, nacionalizar parte de la banca, crear una financiación pública, meter el control obrero, reparto de la riqueza, reparto de las horas de trabajo, salario social garantizado, dación de en las hipotecas, etcétera. Así que, claro, hay muchas. Entiendo que estas propuestas, si estáis de acuerdo, no las repitáis, ¿vale? O sea, complementaros un poquito, ¿vale? Gracias. Sí. A ver, estaba en el que no nos va a dejar nada. Siguiente pregunta. Sí, yo comparto ya lo que ha dicho el compañero de Izquierda Anticapitalista. Y lo de la economía social, es verdad, es que tiene un cierto recorrido. Por supuesto que puede haber experiencias muy interesantes. Lo del laboratorio lo ha expresado muy bien, para como gérmenes de una futura sociedad que querríamos, ¿no? De hecho, es que yo, por lo que conozco del cooperativismo agrario, pues claro, puede dar una cierta salida al pequeño campesino, pero es que luego, como lo que está alrededor, con las multinacionales, etcétera, pues se te come, te devora y te machaca. Podrás respirar a lo mejor 3 o 4 años, pero enseguida saben cómo desmontártelo y cómo quitarte del medio y cómo comprar y cómo... Bueno, entonces, claro, hay cosas que... incluso para la juventud es algo interesante, porque normalmente esto suele pasar mucho a nivel de gente joven, de que se quieren agrupar, de crear cooperativas, de crear pero hace falta desde luego una gran politización o un gran idealismo por parte de esas personas para llevar a unos niveles muy igualitarios en un sistema capitalista es muy difícil, ¿no? Pues sí, estamos yo creo que todo el mundo de acuerdo con lo que se ha expresado hasta ahora. Y bueno, pues propuestas más novedosas, pues a mí pues me encanta pues cuando hablamos de los huertos periurbanos, del trueque, de todas esas cosas que se tienen que ir trabajando, ¿no?, poco a poco, porque es muy difícil moverte y cambiar la mentalidad de toda la sociedad, que lo único que te meten por todos los medios de comunicación es consume, consume, consume, viaja, ves para acá, ves para allá, y tu vida no es tu vida, es lo que te han planteado, y nadie se para un momento, respira y dice, bueno, soy feliz con lo que estoy haciendo. Yo creo que hay que cambiar todo el chip, ¿no? Y eso pues es complicado. Pues nosotros lo que proponemos es pues otra forma de producir, ir a las microredes, a la autosuficiencia de local, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar, ir a consumir local de temporada, sano y pequeño, sobre todo pequeño, disminuir el consumo. Hay que reducir el consumo para que todos podamos vivir. Que hemos dicho, Carmelo y yo, que lo vamos a empezar por el medio nosotros, porque si no la derecha y la izquierda, de ubicación sin más, que no se malinterprete nada de que estamos en el centro nosotros, que igual es significativo, no lo sé. Bueno, un poco en la línea de lo que había dicho Mariano, efectivamente. La economía social en estos momentos tiene el recorrido que también queramos que pueda tener, porque sí que significa de confrontación y de entender otra vez las relaciones de otra determinada manera, y eso es importante. En estos momentos estamos hablando que en el caso de Aragón estamos hablando de 20.000 puestos de trabajo en estos momentos, y no sé si era el 3,1% del Producto Interior Bruto, con lo cual quiero decir que también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que no estamos hablando que cada vez hay más trabajadores, una forma de organizarse y una forma también de plantar clara en estos momentos al modelo tradicional, al modelo económico en el que estamos viviendo en estos momentos, con lo cual yo creo que tienen un mediano largo recorrido, dependiendo también de la voluntad y por supuesto efectivamente de que tiene que ir acompañado con otro tipo de medidas y con otro, porque no pueden absorber absolutamente todo lo que pueda a ser luego el modelo económico tradicional, que yo creo que va a tener que evolucionar, igual que están evolucionando en estos momentos la situación en la que vivimos. Pero es verdad que ahora, en el aquí y ahora, que hablando de más de 110.000 parados en estos momentos en Aragón, que hay que darles una solución inmediata, porque creo que es insostenible, nosotros sí que estamos haciendo una apuesta clara porque sean las administraciones públicas las que se dediquen a hacer inversión productiva. En estos momentos creemos que es fundamental, que son las que tienen que generar empleo, las que tienen que tener capacidad de implementar planes de empleo, planes de industriales, y de estar efectivamente con las pequeñas y medianas empresas agrícolas, pero que en estos momentos tiene que jugar un papel fundamental como motor. Y nosotros en estas cosas, efectivamente, estábamos con el tema de la dación de las casas, estamos hablando de la necesidad de la banca pública, pero también estamos hablando en este momento y aquí, es la necesidad de subir los impuestos, de subir impuestos, de la progresividad fiscal, y de que aquí quien tiene más es el que tiene que pagar más, porque esta crisis no la estamos comiendo, que no la hemos generado, y resulta que aquí los bancos, las grandes multinacionales, los tiburones financieros están yendo de rositas. En este momento, el Estado, en el caso de la comunidad autónoma, necesita recursos para poder garantizar servicios públicos básicos, fundamentales, para los ciudadanos y ciudadanas en el aquí y en el ahora de Zaragoza y en el de Aragón. Y para eso se necesita, por un lado, racionalizar el gasto, decidir en qué gastamos y cómo gastamos, que efectivamente el problema que nos cae dinero es que a veces lo gastamos mal y lo gastamos en cosas como Olimpiadas para el 2022 o en motorlanes, o lo gastamos en ese tipo de cosas en vez de en gasto social. Y por otro lado, la necesidad que hay de tener recursos y vía impuestos, y nosotros lo decimos absolutamente claro. Desde Chunta Aragonesista también reincidir un poco en la importancia que tiene lo público frente a lo privado. Llevamos décadas donde todo lo público, y en este caso áreas que están relacionadas con la calidad de vida de las personas y el estado de bienestar, están en subasta pública. En subasta pública, pero poniendo lo público siempre a favor de lo privado. A mí cuando oigo a determinadas formaciones políticas hablar de fórmulas de colaboración público-privada, me da pánico, porque se ha ido externalizando versus privatizando servicios que son básicos. Con relación a la economía social, no es la única salida, pero es una salida importante, importante a la crisis. Lo que comentábamos antes, analizando datos del Eurostat, que además me llamaron la atención poderosamente el otro día. ¿Por qué en España tenemos en este momento 9 asalariados de media en el sector público relacionado con los servicios sociales, mientras en el resto de los países de la Unión Europea la ratio de asalariados de trabajadores en el sector público relacionado con servicios sociales es de 15 personas? Y si ya nos vamos a países como Dinamarca, Noruega, Suecia, nos podemos encontrar con que esa ratio es de 25 o 26 personas. Precisamente economías que están en una situación completamente diferente a la nuestra. Y por cierto, con unos datos económicos y de cohesión social completamente distantes de nuestro estado, ¿no? De nuestro país. Ahora bien, también hay otras actividades económicas por las que hay que apostar. Hay que apostar realmente por lo que es otro modelo productivo diferente, que introduzca cambios en la forma de producir bienes y servicios, pero también que introduzca cambios en la forma de consumir. Tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de determinar qué tipo de actividad económica queremos y qué tipo de servicios podemos demandar. Por eso el papel del consumidor también es fundamental. Y en cuanto a otras actividades económicas que pueden generar pues empleo y pueden ser un revulsivo para salir de la crisis, esta mañana mismo, por ejemplo, hemos estado presentando el proyecto Agros, que es ni más ni menos que la recuperación de la huerta tradicional de Zaragoza. 1,5 millones de metros cuadrados que tiene la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana al servicio de los ciudadanos, a servicio de obtener productos de cercanía, de mejorar la calidad de la alimentación y de mejorar también un sistema agropecuario, en este caso hortelano, que está completamente desmantelado como consecuencia de un crecimiento desordenado en la ciudad de Zaragoza y la priorización de unos intereses urbanísticos especulativos por encima de otra serie de cuestiones. Hay que hablar también de política fiscal, para potenciar un papel importante del sector público como dinamizador de la economía y como elemento de cohesión social y reparto de la riqueza. Hay que hablar de política fiscal y de impuestos que introduzcan elementos de progresividad en el impuesto de la renta, en el impuesto del patrimonio recuperándolo, en impuestos como el de sucesiones y donaciones, y creando también lo que son impuestos verdes, lo que son figuras impositivas nuevas que introduzcan elementos de sostenibilidad, ¿no?, en el sistema productivo. Sí, adelante, gracias. No, que antes de la Expo había bastante más huerta en Zaragoza. También. Vale, había zonas, unos meandros. Lorien, al tema, sí, por favor. No, que como ha salido el tema, pues... No, bueno, pues básicamente coincidir con lo que ya se ha ido apuntando. Introducir también el tema de las eco y sociotasas. Es decir, una de las consecuencias de la crisis ha sido que las condiciones laborales bajo las que se produce han empeorado. Bueno, pues una propuesta que hay que analizar, hay que poner encima de la mesa, hay que empezar a trabajar en ella, son tasas y campañas, un poco ya profundizando en lo que se hacía como ropa limpia y tal, pero desde un punto de vista más estrictamente anticapitalista, en las que se ataque la comercialización de todo aquello que sea consecuencia de la degradación de las condiciones laborales, no solamente ambientales, sino de la degradación de las condiciones laborales a la que nos han llevado los magnates de la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también pues modelos locales de coworking, de cooperativismo, que en principio el cooperativismo es buena idea, es mejor idea cuando es cooperativa de consumo y es cooperativa de trabajo. Es el punto de vista nuestro, es lo que hay que fomentar, y no solamente es una salida, o sea, un remedio paliativo a la crisis, no solamente es un laboratorio, es una alternativa válida, como se me está demostrando en Alemania y en Francia con L'Equipe o el Mietshauser Syndicat y tal, de alternativa para la vivienda, alternativa antiespeculativa por sus propios estatutos. Y es un modelo que podemos importar, no políticamente, sino social y económicamente, las clases trabajadoras de Aragón. Bueno, yo como el compañero de Izquierda Anticapitalista, pues bueno, hablando de lo que tenemos que hacer ahora, ¿no?, y también desde el punto de las propuestas del tema sindicalista, pues quizá lo primero sería atacar la base del capitalismo, ¿no? Todos somos anticapitalistas, pero bueno, el capitalismo en su base económica, en lo que se fundamenta es en el consumismo, y pues, quizá ahí sería el primer punto de ataque contra este sistema, ¿no?, y quizá la primera propuesta que tendríamos que plantear, ¿no? Y eso sí que es cosa de todos, no ya de organizaciones, sino de ciudadanos, ¿no? Desde el punto de vista sindicalista, pues ahora que nos está atacando esta crisis tan gorda y sobre todo de cara a la generación de empleo, del empleo, pues hay dos propuestas, ¿no?, que deberían ser las más urgentes por parte de los gobiernos que se dicen de izquierdas, que sería el tema de la jornada de 35 horas y reducir la jubilación a los 60 años, ¿no? Creo que esas son dos medidas directas que tendrían que generar empleo. Y desde nuestra organización, nosotros sí que apostamos muy fuerte por la defensa del sistema público, sobre todo por los recortes que está habiendo en la sanidad y en la educación. Y aquí, pues bueno, igual los compañeros de la mesa, ¿no?, me llaman malo, me llaman cizañero, pero yo al principio planteaba que nosotros estamos en contra de este sistema político, de los partidos políticos, que todos nos parecen iguales, Y yo aquí tengo, pues, ejemplo, o me voy a meter con algunos de mis compañeros de mesa, que son los que han tocado poder, sobre todo pues Chunta, Izquierda Unida, que han estado en ayuntamientos bastante importantes, y sobre todo en el caso concreto de Izquierda Unida, ¿no? Ahora os oigo hablar de defender de lo público. Sin embargo, ahí está el Ayuntamiento de Córdoba, donde las privatizaciones son muy importantes. Recordemos que Izquierda Unida lleva bastantes legislaturas en esa ciudad. Y aquí podría poner dos ejemplos, ¿no? Que es la lista de contratación de trabajadores de parques y jardines del ayuntamiento, o el mercado del Alcázar, ¿no? Que pues van a privatizar una cafetería, pero junto a eso, el ayuntamiento a esa empresa privada le ha cedido, no sé si son 1000 y pico metros cuadrados de espacio público. Entonces yo esa crítica, ¿no?, al principio, de que para mí todos los me parecen iguales, igual aquí me centro en ellos dos porque son los que realmente tocan poder, pero claro, se habla una cosa, se habla de organización, estamos en elecciones, se nos vende esto, pero luego en la realidad política de estos 4 años lo que se dice nada tiene que ver con lo que se hace. En referente a la economía solidaria, se la dejo brevemente a Irene para que termine. Bueno, nosotros apostamos fuerte por la economía solidaria. De hecho, la gente de la CGT está metida en cooperativas de consumo en Aragón y más fuera de Aragón. Por ejemplo, en Castilla y León hay gente trabajando la agroecología de manera importante. Y apostamos, pero eso no es la solución al sistema capitalista ahora mismo ya, pero sí es una gimnasia necesaria de cara al futuro. Nosotros tenemos una experiencia en el pasado que fueron las colectivizaciones, no solo las colectivizaciones agrarias, que el ejemplo que se pone en todo el mundo son las colectividades en Aragón, que fueron un ejemplo porque estaban muy bien organizadas. En aquellos momentos metieron las técnicas de producción más modernas que había y fueron un sostén para la economía de guerra que había en aquel momento. Pero también las colectividades industriales. En Barcelona se colectivizaron sectores enteros de la producción, se modernizaron y se pusieron. Entonces, bueno, esa es la experiencia y nosotros apostamos por eso, ese es nuestro modelo. Y el modelo del decrecimiento, la CGT está apostando por el decrecimiento, como sea, hay que producir los bienes socialmente necesarios y no esquilmar el planeta. Pero además tengo otra cosa que decir. Gracias. Y esto también va para los partidos. O sea, cuando se dice la economía social es una experiencia muy concreta, parece que estamos hablando solo de economía agrícola o de cooperativas de hostelería o de que uno se busca la vida como puede. Y yo lo que planteo aquí es que los trabajadores, los obreros, son capaces de colectivizar sus empresas y poner en marcha sus fábricas. Y me pregunto por qué, cuando una empresa cierra en Aragón en concreto, ha habido ejemplos en Huesca y en un montón de sitios, ¿por qué se ponen todas las trabas del mundo para que y además se les convence, indemnización, vais a ir al Fogasa, vais a ir a no sé qué, y no se incentiva el que los trabajadores, con ayuda de las instituciones, que para eso tienen los presupuestos, y sobre todo si hay trabajadores que están dispuestos a hacerlo, que muchas veces es que sería la salida de poner en producción. No pueden ponerlo en producción si no tienen los medios, pero si las administraciones les apoyan, como apoyan a la empresa privada continuamente, esas empresas, porque el empresario, dicen, el empresario crea riqueza, sin los trabajadores no. Entonces, bueno, y tenemos ejemplos ahora mismo en Argentina, me vais a perdonar porque sí, sí. Es que vosotros sois muchos, entonces voy a decir algo. Bueno, en Argentina hay empresas socializadas. El moderador soy yo, Y son fábricas que están y llevan muchísimos años. Hay una experiencia, tuvimos hace poco aquí a un compañero de Argentina que nos explicó lo de Zafón, pero también tienen socializados un hotel en Buenos Aires. Que por alusiones, si queréis, sí. Es que era unidad Chunta. Por alusiones, comentar. Muy breves. Es verdad que Chunta Aragón Existe estuvo, y además con áreas de gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza, no poco importantes, entre el 2003 y 2007. Bueno, pues ha sido la única etapa en algunos servicios sociales donde algunas contratas, por ejemplo, sí que incluían cláusulas sociales para garantizar unas condiciones salariales y laborales de la gente que consideramos dignas y que tienen que ser respetadas en todas las contratas que haya. Es más, voy a ir más allá. Yo creo que todo este sistema de contratas que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, que son nada más y nada menos que cerca de 5.200 trabajadores con situaciones laborales muy distintas, pero todos caracterizados por la precariedad y las pésimas condiciones salariales, hay que empezar a revisarlas. Primero, conforme vayan venciendo todas las contratas, hay que estudiar si han ganado en calidad del servicio que se presta o no han ganado, y estudiar una reversión para que sean prestadas directamente desde el sector público, desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Pecata minuta, no es poco moco de pavo. Segundo, aquellos servicios que tengan que seguir realizándose a través de entidades, hay que introducir cláusulas sociales y los representantes de los trabajadores tienen que participar en la redacción y en elaboración de esos pliegos de condiciones. Eso es fundamental y eso, desde luego, es un planteamiento que Chunta piensa hacer si tiene posibilidad, claro. Sí, no, lo otro pensaba, pero como llevamos ya varias veces escuchándole, todos los políticos son iguales, todos hacen lo mismo, yo me reivindico y digo que no todos los políticos son iguales ni todos hacen lo mismo, y no es verdad. El Partido Popular no hace lo mismo que Izquierda Unida, ni en sus planteamientos, ni en sus conceptos, ni en la forma de entender la política, y yo por ahí sí que no voy a pasar. Luego habrá apreciaciones personales, pero yo creo que hay que matizar algunas cosas. Yo pongo los ejemplos de aquí, estamos gobernando en dos ayuntamientos, que son Alcañiz y es Andorra. Y los pongo como ejemplo de gestión, uno en tres legislaturas y en dos legislaturas. Presupuestos participativos, se reúnen con las asociaciones, se decide cómo se gasta el dinero, en qué se gasta y cómo se está funcionando. Y eso lo pongo encima de la mesa. Y esa es una realidad que en Aragón se está dando en estos momentos. Y se da en el Ayuntamiento de Andorra y se da en el Ayuntamiento de Alcañiz, que son dos ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida. Matizando además, en el caso de Andorra gobernamos solo en el Alcañiz, y en el caso de Córdoba además es que no gobernamos solos. La ciudadanía luego te da 5 o 6 o 7, no es lo mismo gobernar con mayoría absoluta para poder llegar y ejercer unas determinadas políticas a no tenerla. Esto es como llegar a un sindicato, a una negociación colectiva, y al final posiblemente CGT también firma algunos convenios que efectivamente no está de acuerdo en absoluto con todos ellos y sí con una parte. Y eso no significa deslegitimar ni su trabajo ni que hayan estado ahí aportando el máximo que hayan podido hacerlo. Venga, vamos a ir a otro tema, perdón por la voz que llevo, medioambiental. Yo he estado en las dos manifestaciones, por la mañana y por la tarde. Me parece que de aquí ninguno. Yo sí. Yo. Mariano también, es verdad. Y hemos comido juntos. Medio ambiente. Esta mañana hemos estado la red de aragonesa de colectivos, la red de colectivos de Aragón, medio ambiente. Os voy a preguntar por el medio ambiente. Posicionamiento de cada una de vuestras organizaciones respecto al Pacto del Agua y en concreto a tres de sus obras, Yesa, Mularroya y Vizcarrués. Esta es una pregunta que nos ha llegado a través del blog. En concreto para Izquierda Unida, una pregunta bastante afilada. Aquí nadie se ha negado a responder nada, también lo quiero decir, que todas las preguntas que nos han llegado son todas las preguntas que vais a escuchar hoy. ¿Qué sabe Izquierda Unida de la presunta lista fantasma gestada desde su formación en Egea de los Caballeros para presentarse en Artieda a favor del recrecimiento de Yesa, localidad amenazada por dicho recrecimiento? Y una cuestión que también nos ha llegado, que va unida a la anterior, ¿qué opina usted y el resto de invitados de este tipo de artimañas de partidos de la izquierda? Aquí no os extendáis mucho, ¿vale? Por favor. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo defendéis el territorio desde vuestras posiciones? Y en concreto, pues el tema del Pacto del Agua y la pregunta es Izquierda Unida. Voy a empezar yo, que voy a ser muy breve. Ostras, eso sí que no me lo creo. Vamos a ver, nosotros lo tenemos clarísimo. Estamos en contra de cualquier tipo de macroobra de pantanos y del recrecimiento desde hace muchísimos años. Estamos afectados directamente por el pantano de Yesa, nosotros, porque tenemos Ruesta, y nosotros estamos en contra ahora mismo de todas esas obras que se están planteando, de Vizcarrués, de Yesa, de cualquiera de ellos, porque no nos parece... hay balsas que no tienen que ser pantanos. Hay que respetar el territorio y sobre todo fijar población, y estas grandes obras lo que hacen es despoblar el territorio. Y hay otra cuestión en el tema de medio ambiente, que es la vertebración del territorio a través del ferrocarril convencional, que se lo han cargado absolutamente, ¿eh? Entonces el tema del AVE está muy bien, o sea, yo estaba en contra y estoy, pero está hecho, está bien, y yo llego en una hora y media a Madrid. Pero eso no puede ser, que haya eliminado el ferrocarril convencional, que no contamina, contamina menos que el AVE, pero con diferencia, ¿eh? Muchísimo menos. Que no crea barreras. El ferrocarril, o sea, una autopista es una barrera. El ferrocarril no. O sea, ecológicamente el ferrocarril es sostenible en cuanto a conservación de la biodiversidad. Y estructura el territorio. La cantidad de pueblos de Aragón que se han quedado sin ferrocarril porque dicen que no es económicamente rentable. Es un servicio público que no tiene que ser rentable. Los servicios públicos no tienen que ser rentables. Tienen que estar bien gestionados, pero no tienen que ser rentables y tienen que estar a cargo de los presupuestos generales del Estado. bueno, rentables socialmente, por lo menos. Socialmente, de acuerdo. Digo, económicamente. Sí. Buena noticia que ahora parece que en el Estado francés se han puesto por la labor de reabrir su tramo. Lorien, no te enrolles. No, que iba precisamente por el tema de la vertebración del territorio y de la posibilidad de que por fin se renueven las vías norte-sur, que eso es una reivindicación histórica de todo Aragón. Respecto al tema de presentar listas, bueno, es una cuestión de que tenéis que presentar pues 100, 200, 300 candidaturas y es bastante habitual que se cuele gente por ahí, como pues gente que no hace huelga general diciéndose anticapitalista en cierto pueblo del Bajo Aragón histórico, etcétera, cosas que nos van llegando por ahí, que es el cabeza de lista y todo eso. Y respecto a las tres obras de las que hablábamos, del Pacto del Agua, bueno, el Pacto del Agua se denuncia por completo desde Puyallón, y las tres obras en concreto, Mularroya no, Vizcarrués no, Yesa demolición. Y encima que paguen por décadas de amenazas y de extorsión a los habitantes, a los que se pudieron quedar y a las que se tuvieron que ir. Que paguen por todo eso. Bueno, vamos a ver, en cuanto a listas fantasmas, Chunta Aragonesista plantea para los comicios del 22 de mayo 325 candidaturas, ni una sola de ellas es fantasma, ni una sola de ellas. No, en absoluto, te reto a que busques a alguien que no esté domiciliado en ese pueblo, o algún cabeza de lista, o alguna persona de la lista que no pertenezca a su pueblo. Si no, lo dices, porque entonces evidentemente estás hablando sin ninguna consistencia. Hace 4 años, por ejemplo, sí que se hizo, y casi se duplicó el número de candidaturas. Fue un auténtico error, y yo creo que el electorado también nos puso en su sitio. De sabios es ratificar y además tomar nota de esos mensajes. En cuanto al Pacto del Agua, el Pacto del Agua es un instrumento, un documento que está completamente obsoleto, que es desequilibrador y es devastador de recursos naturales. Nos oponemos a la mayor parte de las obras que contempla el Pacto del Agua y además está ya demostrado por hasta la saciedad que por mucho que reduzcan en una sexta parte el proyecto inicial de Vizcarrués, sigue teniendo unos impactos sociales ambientales gravísimos en el gallego. Lo mismo pasa con el Yesa. Con Yesa también nos hemos cansado de demostrar, y yo creo que hay estudios con la Fundación Nueva Cultura del Agua que demuestra que esas necesidades hídricas de 125 hectómetros cúbicos más para abastecer las nuevas hectáreas de regadío de Bardenas estarían suficientemente cubiertas con balsas laterales. No haría falta el recrecimiento, ni a cuota media, ni a cuota alta, ni el más mínimo metro cúbico de recrecimiento con el pantano de Yesa. Por lo tanto, seguiremos mostrando nuestra posición frontal a ambas obras hidráulicas que tienen un importante impacto negativo sobre el medio ambiente. Me toca bailar con la más fea, efectivamente. Pero bueno, como es de sobra conocida la posición de Izquierda Unida con el tema del Pacto del Agua y concretamente con estas tres obras, estamos hablando de recrecimiento de Yesa, saben que el medio, Vizcarrués el pequeño, con Mularroya. Es un debate que hemos tenido intensísimo dentro de la organización de Izquierda Unida. También hablamos de regadíos sociales, también estamos hablando de los planes de restitución y hablamos de una nueva cultura del agua. Se puede compartir o no la opinión de Izquierda Unida, pero efectivamente lo que es coherente, porque decimos lo mismo en el llano, en la montaña, es decir, decimos lo mismo en Artieda que decimos lo mismo en Ejea de los Caballeros, y eso se nos tendrá que reconocer de alguna manera, porque nos resultaría mucho más cómodo mantener posiciones diferentes en lo que es el llano y en la montaña. Aquí recibimos por lado de los regantes y por la otra parte, con lo cual me imagino que nos mantenemos en una posición que nos dan por un lado y por otro, pero bueno, es una posición que la hemos defendido, que la llevamos en nuestros programas y que la vamos a mantener, se comparta o no se comparta. Con el tema de la pregunta, efectivamente, era la primera sorpresa, ahora alguien debe estar más informado que yo, efectivamente, y esto, mis compañeros de EGEA, faltaría la Hacienda de las Cinco Villas, presentan listas donde consideran oportuno que las tienen que presentar. Me consta y he preguntado que se han presentado muchas veces más, y dudo que lo único que llevan, y estoy segura que no, que iban a llevar el recrecimiento de Yesa. Es decir, me parecería absolutamente demencial que en determinadas poblaciones no tú pudieras presentar con tus opciones políticas para defender lo que consideras oportuno, porque si no entraríamos en un debate peligroso o en algún debate que se ha estado viviendo en otras comunidades autónomas un poco más arriba, como el caso de Euskadi, a ver si no se va a poder presentar o no se podía presentar algún tipo. Yo creo que en ese momento hay que respetar absolutamente, y además, sobre todo porque la ciudadanía el próximo día tiene la opción de decidir si va a votar o no va a votar. Es como que yo dijera que en Ejea no se presentará a Chunta Aragonesista porque está en contra del crecimiento de Yesa y allí ellos son muy de Yesa. Me miraría todo el mundo y diría, yo me presento porque tengo el derecho a presentarme. Bueno, pues Verde Secolo, como no podía ser de otra manera, estamos contra las grandes obras, estamos contra el recrecimiento de Yesa, contra Vizcarrués, Mularroya, contra la Travesía Central, contra Motorola, contra otra serie de obras, pues como por ejemplo los aeropuertos que se han construido tontamente en Teruel y en Huesca. Yo creo que sobran infraestructuras grandes, sobran los Juegos Olímpicos, sobran un montón de gastos superfluos y que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que poner los pies en la tierra y desde luego, bueno, pues con respecto al Pacto del Agua, pues me parece que está trasnochado y que hay que apostar por otro modelo social. No se puede seguir cultivando para mantener pastos para la ganadería intensiva, porque estamos en contra de la ganadería intensiva. Pensamos que la población debe de disminuir la ingesta de carne por ecología, por ética y por la propia salud, y que hay que apoyar pues la ganadería ecológica, y que desde luego vale más que se coma a la gente un chuletón a la semana que no coma todos los días hormonas organismos modificados genéticamente, antibióticos, en fin. Yo apuesto por la calidad y no por la cantidad. Por parte del PCP, modestamente, pero hemos estado participando en las luchas contra Yesa, Vizcarrués, Mularroya. También recuerdo lo del trasvase del Huerva. O sea, esto es brutal, ¿no? En definitiva, el medio ambiente, como siempre, los burgueses y la burguesía aragonesa, de la mano de la oligarquía del capital español, buscan las grandes obras, las grandes especulaciones. Nos preocupa esto en el sentido de que normalmente, claro, lo del Pacto del Agua estamos en contra porque son los intereses de una burguesía rural que normalmente, por ejemplo, empiezan a plantear plantaciones de maíz, plantaciones de arroz, o sea, etcétera, y resulta que hay todo un equipo, una gente, unos propietarios de tierras que si aunque sean pequeños y medianos agricultores, pero que va enfocado también muy en la línea de la política de Bruselas, de la PAC, de todo esto, y claro, eso no es nuestra política aragonesa, no entramos a lo que en nuestra tierra tendríamos que trabajar, nuestros intereses propios de lo que aquí en Aragón tendríamos que tener. Por eso el querer hacer esas grandes obras, ya lo hemos visto con la Expo, son los grandes pelotazos, los grandes capitalistas que al final se forran, pero que dejan un rastro, por supuesto, contra el medio ambiente que es desastroso, y que eso, como siempre se ha dicho, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, yo sí que quiero comentar que modestamente hemos estado participando, y quiero recordar que fijaros lo del trasvase de Huerva, que eso simplemente se ha paralizado porque ha venido la crisis, que si no, las urbanizaciones esas de los chalecitos para los burgueses de por ahí que se ponen, pues nos quedamos sin Huerva. Bueno, a ver, con lo de, obviamente nosotros estamos en contra del Pacto del Agua. Nosotros, bueno, yo personalmente llevo bastante tiempo, aunque últimamente no he estado, pero estuve en Coagret y estuve cuando se firmó el manifiesto por la dignidad de la montaña. Yo creo que toda esta cosa, más que de decir si estamos a favor o en contra de los embalses, porque los embalses como tales, los embalses hacen falta. Lo que hace falta es pensar qué es lo que hacemos con el agua y quién interviene en la gestión del agua. ¿Y cómo hacemos para que el consumo del agua, no haya un consumo del agua que no se necesite hacer más grandes obras? Y que eso es como interviene la nueva cultura del agua, porque plantea una gestión a la demanda y no una gestión estructuralista en la que lo que se hace es hipotecar valles enteros para acumular agua para futuros regadíos sociales que no van a ser tales, porque ya no hay campesinos ni hijos de campesinos que quieran recoger. Es una pena desde el punto de la soberanía alimentaria, pero es así. Entonces, lo que no puedes hipotecar los plusvalores de las mejores tierras del Pirineo, como ocurre si vas a Mediano, que ahí cultivaban vid y cultivaban olivo y sacaban mucho dinero, a esa gente tú les das una restitución, pero no les aparte de que les rompe su trayecto vital como pueblo, que eso es muy duro y eso es una cuestión que hay que tener, porque hay que pensar que es rentable económicamente, pero socialmente ni humanamente lo es. Pero es que segundo, era una isla, por ejemplo, de cultivo de vid y de olivo en mitad del Pirineo, que de hoy tendría plusvalías que somos incapaces de saber, y eso nunca van a ser restituir, y sin embargo los otros han estado sacando y nunca se ha planteado que haya una restitución continua, por decirlo así, o sea, no un pago finalista, sino que haya por lo menos una compensación a aquellos que han sido cedentes. Y esto lo traigo por lo que he dicho antes. Para mí lo importante es llevar la democracia a todos los lugares, también a la gestión del agua. La democratización de la gestión, que también es la tarea pendiente del movimiento por la nueva cultura del agua, porque se habla mucho, pero no solo la democratización de la gestión. Y hay que hacer una confederación hidrográfica del Ebro, o hay que hacer órganos de gestión en donde estén presentes todos los elementos que intervienen y que lleve la soberanía a los que ocupan el territorio, y que entre ellos decidan. Y por ejemplo, el conflicto este de Yesa, Vizcarrués y tal, que parece que se solucionó, que al final se solucionó a través de la Mesa del Agua, había un proyecto que era el de la mediación social, que cuando se le dejó funcionar, funcionó. Y eso va muy en esto de cómo hay que trabajar. Hay que trabajar entre los pueblos, entre la gente, entre los grupos de intereses, que todos son legítimos, sobre todo esos son intereses de gente que está produciendo riqueza. Entonces yo creo que ahí había una solución. Y luego, antes, que se me olvidó decir una cosa de las medidas económicas que me gusta mucho, pero no he dicho, que es nacionalizar las empresas que despiden obreros con beneficios. Vale, que Carmelo, hemos recibido una llamada que me preguntan específicamente por Mularroya. Mularroya. Sí, bueno, Mularroya es un caso similar también a lo que pasó con Santa Liestra, que nosotros en Santa Liestra, al igual que todo el movimiento contra ese tipo de obras hidráulicas, consideraban que tenía un alto impacto negativo, y sin embargo se buscó una solución de consenso, que fue la construcción del embalse de San Salvador, con unas afecciones sociales y ambientales inexistentes. En el caso de Mularroya, que sí que es verdad que es un pantano que en su momento sí que se le dio el visto bueno, o sí que no se opuso a Chunta Aragonesista, es cierto que surgieron problemas, y es que apareció una delimitación de especial protección para la naturaleza, que era una zona cepa, una zona LI. En ese sentido sí que el Chunta Aragonesista condicionó a su apoyo, porque lo que no puedes estar defendiendo es que no haya unos impactos determinados, y lo que no puedes estar planteando también es que haya una posición muy clara y unos criterios y unas exigencias para pantanos como los de Vizcarrués y Yesa, y no mantenerlos para los de Mularroya. Por lo tanto, lo de Mularroya sí que fue un apoyo condicionado. Si hay afecciones sobre zonas cepa y LI, el posicionamiento de Chunta Aragonesista es contrario a Mularroya. Que si os parece, por relajar un poco, vamos a poner una cancioncita de Chicharrica, ¿vale? Y así tomamos un poco de aire y nos relajamos un poco. Estás jodido si piensas que al hablar van a escucharte. Solo eres uno más entre millones de granajes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Que lo que piensas y lo que haces son mentiras que te evaden. Por demostrarse culo y plantarte a los culpables. De que en este puto mundo siempre tenga que haber clases. Mientes y tú contribuyes a ello. Estás jodido si aceptas las mentiras que te cuentan, ignorándolos jamás se solucionan los problemas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Vives en un mundo perfecto mientras todo se va a la mierda, y te están jodiendo como a esos que sufren tu indiferencia. Piensas uno contigo y eres parte del problema. Mientes y tú contribuyes a ello. Y tú contribuyes a ello. Debes tener un futuro. pierdes y tú te conformas con eso. Cuestionas, tú persigues la corriente. ¿Tienes un derecho acaso de juzgar lo que no entiendes? ¿No ves que siempre hay dos caras en una misma moneda? ¿No ves que siempre habrá gente que piense de otra manera? La realidad es tan cruda que pone precio al fracaso. Las mentiras crean dudas y eso es parte del teatro. Pero siguen jodiendo y no te entran nada de esas que no ves. Que nuestra guerra es tu guerra. La confusión es el doble filo de una navaja. El silencio a veces dice y cuenta más de lo que calla. A veces te veo, no pierdes peso, la vida está ganando. No ves claro, una nota puede desbordar un vaso. ¿Cómo hacerte ver? Te vives allá, no necesitas verte jodido para empezar a hacer algo. ¿Cómo hacerte entender que todos vamos hacia abajo? No se puede estar de rodillas y creerse en lo más alto. Marcar contra los mismos que deciden al reparto. Es que no ves que como tú hay otros tantos. Es que no ves que como tú hay otros tantos. Es que no ves que como tú hay otros tantos. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Bueno, nos quedan 20 minutos de programa y tres preguntas pendientes. Así que, nada, ser muy escuetos, ¿vale? Que si no, el director nos echa la bronca. El director. El director. Una pregunta importante que os queríamos hacer y que igual es difícil que seáis escuetos es: ¿cuáles consideráis que son vuestras propuestas más importantes? Tanto de los programas, quien tengáis programas, como del ideario, como de la práctica cotidiana. Porque claro, que hay personas que no tienen un programa político en su vida cotidiana. Hombre, si hay escuetos, pero podéis hablar, ¿eh? Venga, pasamos a la siguiente pregunta. Pues yo no sé qué opinará Quique, pero yo en este caso es que pienso que deberíamos agilizar y que dieran ellos sus propuestas. Venga. Porque las nuestras ya las sabéis. Adelante. En el caso de Puyalón, yo creo que la propuesta más interesante que tenemos es existir. O sea, es la primera vez que hay, aunque sea muy, muy minoritaria, estamos en la minoría únicamente, pero es la primera vez que institucionalmente el independentismo revolucionario, de izquierdas, antipatriarcal, ecologista aragonés, se lanza a la palestra con nuestras condiciones, solamente con apoyo popular, solamente si podemos ser controladas. Y esa es nuestra mayor aportación. No se había hecho hasta ahora. Bueno, por ser muy breves, desde Chunta Aragonesista, tres cuestiones muy concretas. Parar la sangría de desempleo en este momento, un nuevo modelo social y productivo para salir de la crisis en la que estamos inmersos y democracia participativa. Profundizar en el concepto que hemos dicho antes, de que los ciudadanos realmente sean capaces no solamente de deliberar, sino también de decidir qué se hace con los aspectos más importantes de su vida, de su vida cotidiana. Y en este sentido, volver a remachar también que el principal problema y la principal preocupación en este momento, y por eso lo llevamos en nuestro programa electoral en Chunta Aragonesista, es parar la sangría de desempleo que está afectando a miles de aragonesas y aragoneses y crear un plan de choque contra ese desempleo que nos permita generar puestos de trabajo suficientes en sectores que además tengan cierta capacidad de arrastre, ciertos sectores emergentes que puedan configurar un nuevo modelo económico distinto al que nos ha llevado a esta situación. Bueno, Izquierda Unida, efectivamente el programa son 155 páginas y más de 800 propuestas, con lo cual complica resumirlo. Pero bueno, nosotros estamos haciendo una claramente que si hablamos de empleo, empleo y empleo, porque creemos que en estos momentos es la prioridad que no se convierta esta crisis, que es coyuntural, o que digo esto, que sea estructural, sobre todo para esta gente que está en el paro en estos momentos. Entonces, para nosotros, bueno, estamos hablando de planes de empleo para gente mayor de 45 años que no está trabajando, para planes de empleo para la gente joven, las 35 horas, estamos hablando de, lo hemos hablado ya, de la necesidad de la subida de impuestos, progresividad fiscal para tener recursos, garantizar servicios públicos fundamentales. Estamos hablando de estar apostando por el alquiler y la rehabilitación de vivienda frente a la especulación y el urbanismo. Estamos diciendo que no a las grandes escalas, estamos diciendo que no a la candidatura olímpica del 2022, pero todo ese dinero están intentando decidir con la ciudadanía cómo y en qué lo gastamos. Creemos que en estos momentos tan importantes tener los recursos como sobre todo priorizar y planificar el gasto con la gente que se va a ver afectada. Y creemos que para eso es importantísimo, porque además asumimos la corresponsabilidad en estos momentos. Decidir con la ciudadanía en qué queremos invertir y para qué queremos invertir. Y luego, por supuesto, hablamos de un modelo, si nos declaramos anticapitalistas, creemos que efectivamente es necesario un modelo de desarrollo diferente al que estamos en este, pero es ir trabajando, porque en este momento tenemos claro que de la crisis hay que ir saliendo y no la vamos a poder solucionar ni en 15 días ni 20 días, pero hay que empezar a poner efectivamente ya las medidas para por lo menos parar, como decía ahora Carmelo, la sangría que en estos momentos está suponiendo a muchísima gente en Aragón y más que puede suponer que en estos momentos se queden en desempleo. Bueno, pues las personas, yo creo que lo que hoy en día está en la calle es que pues la mayor parte no tienen empleo. Nosotros en la Coordinadora Verde hemos hecho un programa que está colgado en Ecoloverdes y que patrocinamos el compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, y proponemos jornadas de 21 horas, creo que están bastante bien, el decrecimiento y un montón de cosas más. Y para crear empleo, pues tenemos ahí toda el aspecto social, tenemos también el aspecto de rehabilitar las viviendas para hacerlas sustentables en cuanto a que puedan ser aislarlas térmica y acústicamente. Yo creo que ahí se puede pues reconducir una parte del sistema que teníamos del ladrillo, pero desde luego no hay que hacer más viviendas. En Zaragoza hay 50.000 viviendas vacías, es una barbaridad, nos parece una brutalidad lo que se está haciendo todavía con ello. Y bueno, y otro sector que tiene que crecer es el de las renovables, ¿no? Entonces yo creo que hay que apostar por ello, apostar claramente por todo ese sector, que sobre todo la fotovoltaica ha tenido una caída tremenda, la solar termoeléctrica tiene un futuro muy prometedor y hay que dejarse de ayudas al carbón y reconducir este sector. Por parte del PCP nos planteamos lo de la nacionalización de la banca. Entendemos que el reparto del trabajo y la riqueza, por lo tanto estaríamos por las 35 horas, trabajo subsidio indefinido. Y tendríamos que también seguir, por ejemplo, en el tema de la vivienda, habría que gravar a las viviendas que no se alquilan, habría que poner tasas, por supuesto, que como decimos, que pague el que más tiene, o sea que el RPF habría que todavía ampliarlo a los sectores de la burguesía, de que tienen que pagar porque eso, los trabajadores no somos los culpables de esta crisis. Y bueno, como algo así creo que es interesante para el tema de los hijos de los trabajadores, las nóminas más bajas, o para fomentar el tema del alquiler de la vivienda, sería de poner también como un margen en cuanto a las nóminas de entre un 10 y un 15% máximo a la hora de poder acceder a un alquiler de vivienda. Bueno, yo entiendo que hay que hablar un poco de modelo de ciudad y no es por salirme con la tangente, porque supongo que las propuestas tienen que ver con la ciudad. Entonces, a mí me parece importante, por ejemplo, y izquierda anticapitalista votaría o estaría de acuerdo aquellos que hagan todo lo contrario que se ha hecho con la Expo. Ese sería nuestro modelo. Para nosotros lo importante hoy en día es acumular fuerzas en torno a un proyecto de cambio social que creemos que no está presente. Pero estamos todos de acuerdo más o menos en las medidas. El problema es, ¿qué hacemos? ¿Qué se está haciendo? Entonces, por ejemplo, nuestras propuestas económicas de transición, por decirlo así, están en la plataforma que los ricos paguen la crisis. O sea, y el que quiera puede leerlas allí. Y ahora se ha enumerado antes, habría algunas más, y algunas de las que están, todas me parecen bien. Ahora es, ¿tenemos suficiente poder político detrás de esas medidas? ¿Qué esfuerzos están haciendo militantes para la huelga o la gente que estáis en sindicatos para forzar que esos sindicatos, digo los partidos, igual tú no estás, pero Izquierda Unida está en comisiones y la Chunta también está en comisiones, ¿no? Y creo que tiene gente en la dirección. O sea, para mí, por ejemplo, fue muy decepcionante que estar manifestándome 4.000 personas contra las pensiones y ver que la Chunta estaba con una pancarta por el desdoblamiento de la... Tío, o sea, hay una jerarquía de intereses. Yo creo que a mí eso me parece decepcionante, claramente. En segundo lugar, Yo creo, pues, cuando el movimiento de la Expo nos dejasteis solos. Mariano, a lo tuyo, tus propuestas. No, pero es que es así, es un modelo de ciudad. La Expo define un modelo de su ciudad, de ciudad y de sociedad, que tiene que ver con la ciudad espectáculo y con convertir la ciudad en una mercancía y convertir los espacios públicos en una mercancía. No se puede estar diciendo que estás defendiendo lo público cuando estás apoyando políticas que apoyan que se mercantilice espacios en común, derechos constitucionarios, etcétera. O sea, es decir, a mí eso me parece una contradicción. Entonces, cuando habéis estado y donde habéis estado, y por eso nosotros no pedimos específicamente el voto de Izquierda Unida a la Chunta. Nosotros votaremos Izquierda Unida a la Chunta si no entran en el gobierno y si no profesionalizan la política, si no tienen gente 30 años chupando de la borrega, lo mismo que en Comisiones Obreras o en UGT y en la izquierda sindical, que nosotros compartimos todos con ellos, pero es que ya no se les ven porque llevan 30 años en el cargo. Nada más. Que lo sentimos, pero que no os vamos a dejar turno de alusiones. Entonces, que de todas formas, que para las alusiones, o sea, nosotros sí que consideramos que ya que os vamos a dar la oportunidad de contestar las preguntas que se han quedado en el tintero, las alusiones a estos comentarios y a otros, que también pues las podéis desarrollar cuanto queráis y lo publicaremos en el blog, seguro. Bueno, la última pregunta que no queríamos dejar pasar es la relación que tenéis cada uno de vosotros, vuestras formaciones, con los colectivos, los movimientos sociales y las luchas populares. Aquí os pido que concretéis, ¿vale? O sea, evidentemente todos me vais a decir que estáis en relación con los colectivos sociales, lo doy por hecho, estáis aquí en Radio Topo, no hace falta que digáis eso. Decidme con quién trabajáis y cuál es vuestra relación. Empiezo yo ahora, ¿no? Hemos terminado, ya que nos ha tocado hablar en el turno anterior. Nosotros, pues desde CGT sí que estamos pues muy implicado con lo que es el movimiento social, el movimiento de los colectivos sociales, y realmente ahora aquí en Zaragoza, tanto en Zaragoza como en Aragón, pues están empezando a tejer unas redes sociales y se está empezando a hacer un trabajo bastante ilusionante. Desde el punto de Zaragoza, pues se ha creado ya hace más de un año la Coordinadora de Movimientos Sociales, en la que estamos más de 20 colectivos de todos los ámbitos, entre los que está CGT, y este fin de semana se ha puesto de largo, con multitud de actos y con la gran manifestación de esta mañana, la red de colectivos sociales de Aragón, en la que también está CGT. Nosotros, el trabajo con estos colectivos no solamente es participar en las plataformas, sino trabajar codo a codo, ¿no? Las actividades que hacemos, de formación, de lo que sea, abrimos nuestros espacios, pedimos colaboración, compartimos con ellos espacios, trabajo, y realmente yo creo que el tema de los movimientos sociales aquí en Aragón está pegando, pues bueno, está haciendo un trabajo bastante importante. Nos parece muy importante y nos gusta muchísimo el que sea una red de colectivos al margen de los partidos políticos. La totalidad de colectivos que estamos ahí, por lo menos en la Coordinadora de Movimientos Sociales, estamos trabajando absolutamente al margen de los partidos políticos. Y bueno, pues como ya no he sido el único que ha metido caña a los demás, que Mariano ya se ha animado, yo aquí sí que me gustaría hacer una reprobación tanto a Izquierda Unida como a Chunta, porque este fin de semana se ha hecho una serie de movilizaciones de la red de colectivos sociales de Aragón, en la que estábamos más de 100 colectivos, y todos los colectivos habíamos quedado que lo íbamos a hacer al margen de partidos políticos, y ni siquiera los colectivos convocantes íbamos con nuestros logos ni con nuestras banderas. Entonces, ver esta mañana detrás de una pancarta a los cabezas de lista del Ayuntamiento de Izquierda Unida, pues bueno, si van sin bandera, sin pancarta propia, pues bueno, se puede reprobar, pues claro, los medios saben quiénes son, van de cabeza ellos, pero lo de Chunta me ha parecido bastante más avergonzante, ¿no? El hecho de que justo cuando vaya a empezar la manifestación, cuando están todos los medios de comunicación, aparezca Chunta sin pedir permiso, desplegando una pancarta con su logo, pues realmente por esas mismas razones son por lo que los colectivos sociales estamos trabajando al margen de los partidos políticos, ¿no? Y el ejemplo de esta mañana. Pero bueno, a lo que hay más, aparte de la crítica, es decir, ese trabajo ilusionante de la gente que se autoorganiza y que, bueno, que siga adelante. Bueno, yo voy a completar un poco lo que ha dicho. Irene, sé muy breve, por favor, que si no hay tiempo. Sí, muy breve. La CGT, además del trabajo en Aragón, a nivel estatal, nosotros tenemos un pacto desde hace 10 años, un acuerdo de una trabazón, y estamos trabajando en conjunto con Ecologistas en Acción y Baladre, sobre todo. Es una colaboración, es que no me sale la palabra, una trabazón la que tenemos desde hace 10 años, y en todo el estado se está potenciando, ayudando y colaborando y trabajando y con los colectivos sociales. Grande Baladre. Que bueno, por nuestra parte desde Puyallón entendemos desde dos puntos de vista. El independentista, estamos integrados como organización fundadora en el BIC, en el Bloque Independentista de Cuchas, y a partir de ahí ejercemos la mayor parte de nuestra actividad sociopolítica, sea en un ámbito más estrictamente aragonés, sea a nivel internacional, o sea de relación con otros colectivos y movimientos que existen en Zaragoza y en el resto del país. Así que, bueno, básicamente integramos la mayor parte de la actividad social para no generar las tensiones típicas de, aunque sea una organización política extraparlamentaria, las integramos a través del BIC. Es la situación del extraparlamentarismo es peculiar para una organización política, pero bueno, imagino que con el paso del tiempo y con el trabajo del BIC, que ya es un hecho reconocido, pues avanzaremos en ese sentido. Bueno, desde Chunta Aragonesista, los movimientos sociales están en la base, en los genes de nuestros propios militantes. Todas y todas las personas que estamos en Chunta Aragonesista, la mayor parte pues pertenecemos a organizaciones sindicales, estamos en organizaciones pues que trabajan con el desarrollo social, y además es básico y fundamental ese contacto con la sociedad viva, con los movimientos sociales. Tenemos especiales relaciones con algunos colectivos como Coagre, donde ha habido siempre una relación pues muy fluida y evidentemente pues una sintonía en todo lo que tiene que ver con los efectos de los Andes Pantanos, y a su vez que con Coagre, con el movimiento ecologista y con los movimientos sindicales en general. Con las formas tradicionales de organizarse un movimiento social y con las no tradicionales también. Por eso también con experiencias tan interesantes como estas asambleas ciudadanas y estas plataformas solidarias que han empezado a surgir en algunos barrios como Torrero, como en el Actur, para hacer frente desde la ciudadanía a la crisis, también estamos participando. Pero estamos participando como ciudadanos, no como representantes políticos. Y matizar algunas cuestiones. Mariano, el 26, 27 de noviembre, creo que era cuando se hacía lo del pacto de pensiones, el acuerdo con los sindicatos. Chunta Aragonesista estuvo en las concentraciones que organizaban el resto de fuerzas políticas. No sé a qué te refieres. Y un último matiz, lo de esta mañana desconozco qué ha sido. No sé si es que ha sido un desembarco en la manifestación, en la movilización que tenía lugar esta mañana. Desde luego, la consigna desde Chunta Aragonesista es que eso no se tiene que instrumentalizar bajo ningún concepto políticamente. Por lo tanto, no lo sé si es que ha sido la misma gente que teníamos en la calle Alfonso con las mesas electorales, o sea, con las mesas de propaganda electoral, las que han podido participar. Si es una forma, desde luego, de ingerir o de intervenir, desde luego no es la forma no es la forma tradicional, no es la forma habitual de comportarse por parte de las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista. Por lo tanto, es un error, desde luego, y no se tiene por qué volver a repetir. Sí, no, yo lo de la mañana dudo que Izquierda Unida haya ido con banderas y con pegatinas. Quiero decir que han ido a título porque han estado participando en otras a título personal en Madrid y en otros sitios. Quiero decir, en ese punto, bueno, nosotros llevamos trabajando en nuestra definición éramos movimiento político y social, pero efectivamente trabajamos codo con codo, y más ahora en este caso, que nosotros hemos estado llevando el tema del casco histórico que hemos llevado, nos hemos estado relacionando pues con todos los movimientos que tenían algo, que tenían ganas de decirnos cosas, ganas de aportar y ganas de trabajar. Pues con el movimiento ecologista, estamos hablando con el movimiento de solidaridad, con el movimiento feminista, trabajamos en las coordinadoras en las que consideramos que tenemos que estar, en las plataformas cuando se nos llama para trabajar, o en los casos de cuando respetamos absolutamente en las que no se considera que no tienen que estar los partidos, pero las demás pues estamos a título personal, porque es verdad que muchísima de la gente de Izquierda Unida milita y militaba ya en movimientos sociales antes. Yo he militado concretamente, llevo militando desde en la solidaridad con el concreto y a un movimiento feminista toda mi vida, y así muchísimas de las compañeros y compañeras que estamos en Izquierda Unida, con lo cual algunos dimos el paso a ese canal que nosotros creemos que es una vía, una herramienta de poder ser un vehículo intermediario entre los movimientos, la ciudadanía y la política, y hay otra gente que está trabajando, pero y sobre todo en el casco antiguo, que como digo, lo estamos dirigiendo en estos 4 años, me consta y sé que se reúne constantemente con todos los colectivos, con las asociaciones de vecinos y, por supuesto, nosotros con nuestra trayectoria de nuestro hilo rojo, con los comités de empresa, con todos los sindicatos, insisto, los hemos reunido y de manera constante, no en los últimos ni 15 días, sino a lo largo de los 4 años. Bueno, pues el Partido de los Verdes surgió en Alemania precisamente con los grupos sociales que no les daban cabida en el resto de los partidos. En Aragón pues hacemos lo que podemos porque somos pocos y bueno, pues yo llevo muchos años colaborando con la Plataforma de las Montañas, con los movimientos sociales, fundé el Frente Feminista hace muchos años Y bueno, o sea, estoy en la plataforma antitaurina, en los afectados del impacto del tráfico aéreo. Bueno, no te cuento toda mi vida porque es muy triste, pero sí, estamos apoyando, como no puede ser de otra manera, pues que desde la sociedad se mueva y que participe y colabore para cambiar este mundo que yo creo que es mejor. Sí, por parte nuestra el PCP llevamos poco tiempo, aunque existió hace muchos años también el PCP aquí, pero llevaremos realmente, ha habido un impasse muy largo, unos 3 años, y modestamente pues ahora estamos apoyando mucho la plataforma que la crisis la paguen los ricos. Estamos participando en todo lo que son los sindicatos, participamos en la CGT, estamos en el SOA y también tenemos muy buenas relaciones con la Intersindical de Aragón. Todo eso lo vamos apoyando. Hay un frente juvenil también que lo estamos apoyando con sindicatos de la universidad en Zaragoza. Y también, bueno, de forma, he dicho, como llevamos poco tiempo, pero sí que vamos apoyando en asociaciones de vecinos, sobre todo eso, esta emblemática de la Asociación de Vecinos de Torrero, de la calle Granada. También estamos participando allí activamente con camaradas nuestros del PDP. Pero al hilo un poquitín, por remarcar, y a mí sí que me preocupa, por supuesto, que se manipule los movimientos sociales, de que se aproveche el oportunismo electoralista o cosas de estas cuando aparecen las campañas o por lo que ha comentado el compañero antes de la CGT. Bueno, nosotros somos una izquierda que proviene de los movimientos sociales. De todavía, o sea, tenemos toda la gente trabajando pues en movimientos sociales, en pacifista, estamos en la plataforma de la crisis, estamos en sindicatos, en asociaciones vecinales, aquí en La Madalena, en Torrero también, en el movimiento feminista, bueno, yo creo que más o menos como todo el mundo, y vamos, aunque nuestra principal preocupación en estos momentos es cómo salir de la crisis desde un punto de vista ecologista, feminista y anticapitalista, y eso nos lleva a centrar casi todo el trabajo en la plataforma de que los ricos paguen la crisis aquí en Aragón. Pues hemos participado en todos los movimientos e iniciativas sociales que nosotros creemos tienen una cierta fuerza pues para cambiar la sociedad en la dinámica anticapitalista. Y luego, con respecto a lo de la red de colectivos, yo esto no es una posición de izquierda anticapitalista, pero yo creo que hay que hacer las manifestaciones y dejar que la gente se exprese. Y pienso también que si Trotsky decía, yo como soy Trotsky decía que los sindicatos son la génesis de la organización obrera, ¿no? Y de cuál es la propuesta que tú vas de organización social. Y la red de colectivos es también una propuesta de que cómo organizaríamos nosotros la sociedad. Si para organizar nosotros la sociedad necesitamos tener a burócratas midiendo los logotipos y mirando esas cosas, pues yo creo que ahí empezamos a tener un problema. Esto es una opinión personal. Empezamos a tener un problema y yo creo que es un fracaso. No quiero decir que me parece bien que se hagan las cosas así, pero a mí personalmente me chirría. Bueno, que vamos a ir rematando porque ya nos comemos el espacio de José Elías Vaz. Que agradeceros a todos. Nosotros, yo podría haber opinado de muchas cosas, pero no se trataba de eso. De la ley de lenguaje. Que no, hay un montón de preguntas que han quedado en el tintero, ¿vale? Os las pasaremos por correo electrónico y si tenéis tiempo estos días, pues antes del 22 de mayo sería muy, muy chulo que las comentarais. Nosotros sí que queremos dar la opinión para acabar el programa, que hemos preparado un texto patillo. Pero que lo voy a leer yo porque el chico no tiene voz. Que desde la enredadera agradecer a Izquierda Unida, Chunta, Los Verdes, Partido Comunista Puyalón, Izquierda Anticapitalista y CGT su aportación en este programa de Radio Topo. Esperamos que os haya ayudado a comprender mejor el sistema electoral, las opciones que hay dentro y fuera de él. También nos gustaría haber aportado otro granito de arena en la conformación de espacios cada vez más amplios de organización, debate y acción entre las gentes de abajo y a la izquierda. En la enredadera de Radio Topo sabemos que en estas y otras organizaciones y partidos hay buena gente que trabaja desde abajo por la democracia, la libertad y la justicia. Sabemos que algunas personas participan activamente en partidos y también son activistas muy fértiles en los colectivos sociales. También queremos expresar que para nosotras, más allá de la innegable armonía y comprensión que podemos encontrar entre nosotras, las organizaciones y espacios colectivos que construimos, queremos que decían por nosotras, queremos políticos profesionales, ¿queremos participar en espacios que se dicen democráticos pero no lo son? En la enredadera tenemos claras las respuestas a estas 3 preguntas. No queremos que nadie decida por nosotras. No queremos políticos profesionales ni queremos legitimar un sistema que es injusto. Votar o no votar es un acto individual y cambia muy poco el estado de las cosas. Meter o no meter un papelico en una urna no hace variar el modelo ni el sistema. Para que el voto tenga algún sentido y no contradiga las luchas populares por la autonomía y más allá del capitalismo, se tienen que dar, en nuestra opinión, al menos tres condiciones. Que no exista una clase política profesional en la que se delega tu representación. Que realmente tengas capacidad de intervención en las cuestiones que te afectan. Y que los procesos generados sean horizontales, abiertos y participativos desde abajo. Por eso, a no ser que podamos decidir, los cargos no sean profesionales y los espacios en los que participemos sean democráticos, en la enredadera de Topo, en la enredadera de Radio Topo, decimos no. Venga, que os damos las gracias a todos y por email a través de laenredadera.nobrezabaturra.org seguimos esto que no ha habido tiempo para más y gracias que ha estado muy bien, yo creo. Un aplauso para todos. Salud. Boca un arma es la lengua de Moncada, lengua que nos va a servir per charrar la nuestra casa. Venga, únicamente emplazaros a nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, para que leáis las convocatorias de semana, que hoy no nos da tiempo, no queremos comernos más espacio. Únicamente deciros que el próximo domingo tenemos invitados de lujo, vamos a presentar las terceras jornadas de cooperativas de consumo en Peñaflor de Gállego y va a venir el grupo Lurte. Así que hasta el próximo domingo. Como siempre, nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía. Vaya locura. Su libro, ya les da igual la radio y todo. Lo millo de l'entrepà sempre s'ha trobat a dins, ni ponen ni de llevan, son de la terra del mig. Mm-hmm.